Vamos a tener buena música, interesantes temas de conversación. Vamos a hablar de deporte. Queremos saludar a Jonathan Ahumada. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien, ¿y usted? Muy bien, también estamos con el amigo Zúñiga. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Los dejo acá en posesión de los mandos para que hagan el programa y comiencen a hablar acerca de lo que a la gente le interesa, que es el deporte. Adelante, muchachos. Bueno, hoy día vamos a presentar lo que fue la fecha de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica. En general, la tabla de posiciones está muy apretada porque no hay un dominio como se veía en años anteriores. Ya Brasil y Argentina han ido decayendo a esta eliminatoria y dando paso a un gran equipo como es Chile. Oye, ¿qué opinan acerca del partido de Chile-Venezuela? Escuchamos opiniones. Chile tuvo el partido, pero perdimos especialmente por errores de nosotros. Si no hubiéramos cometido esos errores al minuto 33, hubiera cambiado harto el partido. Porque después ya terminando el primer tiempo, ese tiro libre fue lo metió a un ángulo increíble que el arquero Bravo no llegó. Se confió mucho Chile. Eso le pasa. Estaba muy confiado. Sí. Oye, ¿con quién estaban viendo el partido? Estábamos aquí los tres juntos, nos juntamos en una casa, hicimos un asado y ahí compartimos. ¿Y qué tal lo pasaron? Bien. Bien, bien. Mira qué bien. Oye, ¿y qué opinan de Argentina con Maradona, el gran ícono del fútbol mundial, llevando como un desastre a Argentina? Y que por eso todos dicen el gran jugador, todos dicen que es el mejor jugador de Chile, o sea, de Argentina, de la historia y del mundo, pero como de director técnico siempre ha fallado. Ha dirigido dos equipos, un club y una selección ahora que está dirigiendo Argentina y mal está. No tiene un buen rendimiento como director técnico, no tendría que ser su profesión. Perfecto. Vamos a hacer la música y estamos de vuelta con ustedes. Son balas. soy el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas. Ya estamos de vuelta con ustedes compartiendo buena música a esta hora. Bueno, estábamos hablando acerca de Argentina, Jonathan. Sí. Mal Argentina parece, no está funcionando. No, pero como repetía Maradona, está mal. Como director técnico no lo encuentro muy bueno. No, futbolista muy bien, pero ser DT es otra cosa, ¿no? Sí, vos como futbolista grande, vos, para mí por lo menos el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. ¿Y has visto videos de Pelé, no? Sí, también, me tomó el tiempo, pero no lo encuentro como esa magia que tenía Maradona en los pies. Comprendo. Oye, ¿cómo ves el partido de Chile-Brasil? Va a ser un partido apretado, pero podemos sacar adelante ese partido, hasta podemos ganarlo si no se cometen los errores contra Venezuela. ¿Por qué no un triunfo? ¿Pero a los pentacampeones? Sí, pero Brasil no viene bien como años anteriores, ya ha venido decayendo, no tiene ese mismo fútbol. O sea, contra Argentina lo mostró, pero en las clasificatorias en general no, ha tenido no un muy buen rendimiento. Por eso, juégatelo con un resultado. Yo me lo juego por un 2-1. ¿A favor de? De Chile. ¿Con cuántos puntos clasifica Chile? Con 30 puntos estamos dentro ya. ¿Quedan 3? Sí, quedan 9 puntos en disputa. Ganando 4 estamos ya clasificados directamente, no peleando el repechaje. Breve pausa y estamos de vuelta. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Dice que sos maldito. Así es como te ves. Sen que se que se sen. Que se que se que se sen. Todo te dice que sos maldito. Así es como te ves. Sen que se que se sen. Que re que se que se sen. Porque van lastimando. Ahí estaban los fabulosos Cadillac con Maldito. Y ahora una breve pausa para encontrarnos con las chicas sexy de esta noche. Con ustedes Maritza, hablando de temas varios y de peinados, cortes y de moda. I want your love, I want. La sección de Maritza, auspiciada por Champú Brutel. Bueno, aquí estamos de vuelta para la Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Día frío, día helado, noche del día 7 de septiembre del año 2009. Estamos con los buenos amigos, con Garay, con Zúñiga, con Anto, con Jonathan, estamos con Daniel y estamos también con Felipe, Fabián y grandes amigos que también forman parte de la sintonía de la radio. Un gran saludo para Sacha, que también ha estado con nosotros. Él es el director de proyectos de la comunidad educativa de Colegio Siembra, que quedó bastante contento con las conversaciones que tuvimos la semana pasada acá en la radio. Hoy estamos revisando quizás algunas pruebas de estos muchachos. Quizás los resultados no han sido todos los favorables, pero en el fondo no vamos a hablar de notas, sino que vamos a hablar de un problema grave, de un problema que tiene que ver que por qué los jóvenes no están entendiendo lo que leen. Y para hablar con base, hablaremos con un amigo que forma parte de la comunidad educativa. Hola, ¿tu nombre es? Cristian Garay. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Bienvenido a la radio. Oye, Cristian, cuéntame, ¿por qué crees tú que los jóvenes no están entendiendo lo que leen? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu visión? Es que más que nada todo es culpa de la tecnología de actualmente. Porque todos los jóvenes se meten a los computadores, ven tele, todo y no leen nada. Es decir, cuando un joven se mete a internet, a navegar, no entiende. ¿Y por qué crees tú que no entiende nada? Porque no hace nada educativo. Juega, chatea, más que nada eso. Por ejemplo, te vamos a hacer una prueba de actualidad, ¿ya? Vamos a ver, esas son las pruebas que se le hacen a los periodistas en la universidad. ¿Puedes seguir con tu trabajo, amigo? Muchas gracias. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Barack Obama. Perfecto. ¿Cuál es el actual entrenador de la selección argentina? Maradona. Bien, muy bien. ¿Cuál fue, cómo se llama el entrenador de la selección de fútbol de Brasil? Ay, no sé. No. Le estoy preguntando a él en todo caso, amigo, una prueba de actualidad. ¿Cómo se llama el actual ministro de la ministra de Educación de Chile? No sé. Ahí. Perfecto. ¿Cuándo se da la prueba PSU en los cuartos? ¿Enero? Diciembre de cada año. Perfecto. ¿Tú me puedes nombrar al menos dos personajes de la primera Junta Nacional de Gobierno? No. Perfecto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de que los jóvenes, a pesar que están conectados con toda la información del mundo, manejan muy pocos contenidos en términos de las cosas que pueden ser no relevantes para ellos. Es decir, a veces la educación tiene un problema básico y fundamental, que le hace leer libros que después no le van a servir. Pero el profesor no le explica que la comprensión lectora tiene que ver no solamente con sacarse un 7, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 en un libro, sino que tiene que ver con entender la realidad que lo rodea. Por ejemplo, te voy a hacer preguntas. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué cosas te gustan? ¿En qué sentido? Juego, computación, informática. Es que como no tengo interés en estudiar más que nada la computación. ¿Y lo que te gusta de computador? Lo que tiene que ver con juegos. ¿Qué tipo de juego? De todo. Nómbrame uno que te guste. Que no, ni lo conoces. Resident Evil. ¿Tú podrías contarle en 30 segundos qué se trata el juego? Más que nada de matar zombies porque invaden la Tierra. ¿Por qué invaden la Tierra? Por un virus de una empresa. Es hombre en la cola. Ah, perfecto. Sí, podemos entender, ¿eh? Este joven sabe más de lo que a él le gusta que de las materias que les va a hacer en un colegio. Y aquí hay dos problemas graves. Los contenidos no están adaptados a lo que los jóvenes, es decir, les interesa. Y los jóvenes no se interesan en los contenidos que les quieren pasar los profesores. Es decir, yo creo que está bien, uno podría hacer donde vuelan los cóndores como prueba. Pero también yo te podría dar una tarea. Mañana quiero un resumen de 30 o 40 líneas sobre el juego que está mencionando, y hacer un blog, y hacer todo un cuento, un tríptico para promocionar el blog. Y ahí estás trabajando la comprensión lectora, la definición de concepto. Creo que hay un grave problema entre el profe que hace la clase de lenguaje y la orientación hacia dónde quiere darlo. Por ejemplo, si yo fuera a una sala de clase, le diría, ya, levante la mano los que le gusta la informática, ya, todo. Ya, los que le gusta, ponte tú, chatear, hacer blog, fotolog, y lo definiría. ¿A quién le gusta el deporte? Acá. ¿A lo que le gusta la tecnología? Acá. Y a cada uno le daría la misma tarea, hacer un reportaje, una historia bien hecha, bien escrita, y después, 5 minutos adelante, cada uno para dar una disertación exponiendo los temas. Hay tareas con resolviendo uno de los problemas básicos de la comprensión lectora. Pero, por ejemplo, acá nosotros estábamos realizando una prueba y en un texto que solamente tiene 8 o 9 líneas, la mayoría de las personas con las preguntas malas. Entonces eso nos dice que hay un problema de comprensión lectora. Oye, te esperamos nuevamente en la radio un ratito más para que abordemos un tema, ¿eh? Hablemos de Umbrella, hablemos de Resident Evil, etcétera. ¿Qué te parece? Bien. Muchas gracias. Dime. Pero igual nuestra amiga Anto quiere participar en el tema. Perfecto, vamos a conversar con ella. Gracias, amigo. Pausa. Ya estamos de vuelta acá en la radio Puente Alto. La noche siempre tiene como tema importante. Hoy estamos con Antonia. ¿Cómo estás, Anto? Bien. Qué gusto saludarte. Por favor, dirígete a los amigos y saludos. Nada, un saludo para mi amigo. Bueno, esta es tu primera vez en la radio. Bueno, la primera vez en la radio, ¿no? Bueno, uno también se va a llover. Nos reímos todos, pero bueno, es tu primera vez. ¿Cierto, Johnny? La primera vez adelanto aquí en la radio. Jonathan no está ni ahí, así, no está ni ahí, hagan lo que quieran. Oye, hablando de la primera vez y de muchas cosas importantes con las niñitas, ¿Cómo ves tú a las chicas hoy de entre 13 y 15 años? ¿Han cambiado mucho esta generación respecto a lo que te contaba tu mamá, tus primas, tus tías? Sí, obvio. Ahora están más sulevadas. Piensan en otras cosas. ¿Y qué piensan, por ejemplo, entonces? En vez de tener una relación sana, buscan otras cosas, como el hombre también busca otras cosas. Hablamos de sexo. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hay que educar? ¿Hay que hacerse eso? ¿No hay que mirar para el lado? No, yo encuentro que va en cada persona a pensar en eso. Uno toma sus decisiones. Oye, Anto, dentro de las cosas importantes que vale la pena compartir con la comunidad y con los amigos, ¿cómo te imaginas tú de aquí a 5 años más haciendo qué? Me imagino estudiando o trabajando para pagar mi estudio. ¿Qué te gustaría estudiar? Alimentación. Sí, ¿no te ves de aquí a 10 años más con un hijo? No, sí. ¿A lo qué edad tienes tú? Yo 15. ¿A los 25 años con un hijo? Sí, me gustaría, o sea, que crezca y tenga yo, o sea, joven todavía. Ah, pero, aquí hay un problema ético. O sea, ¿cómo alimentas a tu hijo? ¿Qué futuro le das? Los hijos no los puedes dejar así botados como el Johnny, que duerman debajo del puente, vos. No, hay que darle alimentación, hay que darle educación, comprar zapatillas, darle una buena educación. Me imagino que en un momento determinado tú vas a pensar en eso. Ah, obviamente que sí, pero igual si estoy con mi pareja, igual los dos tenemos que poner. Y si los dos queremos tener un hijo, los dos hay que ver lo económico y todo eso. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? Estudiar harto y ser superior a como son mis viejos, que mis viejos siempre me dicen lo mismo. Quieren que sea mayor que ellos y cosas. Tengas mayores logros en el fondo. Oye, estamos muy contentos que hayas podido dar tu opinión acá en la radio Puente Alto. Sé que te cuesta un poco, pero debe ser muy entretenido escucharte en la radio mientras estás en el sofá de tu casa, ¿no? Mándale un saludo a tu gente. Nada, mi familia no. Ni la van a escuchar. No importa, y a Brutelo, ¿no? Ah, obvio, mi niño. ¿Cómo se llama él? Bruno Tello. Un gran saludo para él, ¿eh? Para Brutelo, que está en siente. Ya, muchas gracias, ahí estaba Anto. Ahí estaban las destacadas palabras de Anto. Muy buena modulación, habla muy bien, un gran saludo para ella. Esperamos que tenga una próxima participación ahí en la radio. Gracias, Anto. Este espacio fue presentado por Champú Brutelo. Take your time, boy. Seguimos aquí de vuelta en la Radio Puente Alto con los grandes amigos de la comunidad educativa araucaria. Hoy día estaremos con Daniel Román, quien nos hablará de... La Pincoya y el Caleuche. Adelante, Daniel. La Pincoya y el Caleuche son leyendas de la zona sur. La Pincoya. Se cuenta que en el Millalobo, porque dirige los mares y todo, cuando se enamoró de una joven llamada Huelcha. De una unión que salía una criatura con la que él llegó a su casa y le dijo a sus padres que tuvieran cuidado, que deberían alejarla de toda mirada, porque ella sería la que dirigiría todos los mares cuando él se ausentara. Esa fue la leyenda de la Pincoya, la leyenda del Caleuche. El Caleuche es un buque misterioso que vaga por los mares de Chiloé y del sur de nuestro país y se dice que lo tripulan brujos muy poderosos. Por lo general aparece cuando hay neblina que él mismo crea y por lo general en la noche se ilumina, generalmente nunca aparece en el día. Daniela, a ver, por ti, ¿nos podrías hablar, o sea, lo que tú diste a entender de estas dos leyendas? Yo creo, miren, yo me sabía las dos leyendas, así que yo creo que la Pincoya se trata de una mujer que baila en los mares para que le den buena suerte en la pesca a los pescadores, y el Caleuche es un buque fantasma que anda navegando por los mares de Chiloé, pero nunca sale en el día, solo por la noche. ¿Tú lo has visto alguna vez? No. ¿Crees en eso? No. Muchas gracias, Daniel. ¿Deseas mandarle un saludo a alguien? Sí, quiero mandarle un saludo al Scooby, al Jonathan, al Garay, al hermano de la Belén Zúñiga. Y quiero mandarle un saludo al tío Juan Carlos. Quiero mandarle un saludo al David con la Kimberly, que se aman. Y quiero mandarme un saludo a mí con la Victoria. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, amigos de la Radio Puente. Estamos aquí en la comunidad educativa de Araucaria. Un gran invitado, uno de ellos es Fabián Cabello, quien nos hablará de las mitos y leyendas de la zona central. La leyenda y mito de la zona central de Chile está con muchas versiones por la tradición oral, siendo algunos de los seres más conocidos como Pedro Urdemales, la Calchona, la Llorona, el Mandiga, el Chonchón, el Piuchén, y las leyendas como la Laguna del Inca, el entierro del cacique Vitacura y la campana de Pérez. Una referencia a la aparición del diablo en la cercanía de Machali y la bruja del Talagante. También la leyenda del tesoro de Juan Fernández y mitos de la isla de Pascua, como Makemake, Woke y Akuaku, y tradiciones, los rodeos y el festival del Huasco. ¿Desea mandarle algún saludo a alguien? Sí, a todos mis amigos. Bueno, hoy día me pidieron que le mandara saludos al Seba, al Luis, al Yerko, a mi amigo, al Daniel, al David que hoy día no vino, a la Victoria, a todo, todo el mundo, por si acá. Muchas gracias, Fean, hasta luego. Bueno, es muy importante para nosotros estar acá en la comunidad educativa araucaria junto a grandes amigos y grandes personajes, por supuesto, hablando acerca de lo que es las fiestas patrias. Y estamos acá con nuestro gran amigo. ¿Cuál es tu nombre? Fabián. Fabián, cuéntame, ¿cómo te sientes tú, chileno? ¿Te sientes parte de este país? Sí. ¿Qué es lo que tú destacas al ser chileno? Por ejemplo, ser chileno es como ser más educativo con Chile, jugársela por el país y otras cosas. ¿Qué es lo que te gusta de Chile? El fútbol, los juegos, las fiestas patrias, la cordillera, los Andes y todo. ¿En algún lugar específico de nuestro país has pasado las vacaciones alguna vez? A ver, como en el sur. ¿Qué parte? Como en... no me acuerdo. Pero como en el sur, como en la séptima región. Perfecto. Oye, amigo, ¿cómo esperas tú pasar las fiestas patrias? Con mi familia. ¿Pasarlo bien? ¿Qué van a hacer? Juegos, una celebración, adornar las casas y otras cosas que no sé, como hacer empanadas y esas cosas. Bueno, muchas gracias. Un saludito a alguien. A todo el mundo. Muchas gracias, amigo. Y a Scooby, un gran saludo para Scooby y su pueblo Brutelo. Esta es la música y la noche de la radio. En breves instantes más hablaremos.